quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Estamos con la licenciada Antonieta Prates y con Facundo Ureta. Ambos son de la Oficina de Pueblos Originarios, del Defensor del Pueblo de la Nación, y nos vienen a contar un nuevo caso que han traído, que están trabajando, gestionando, de una comunidad guaraní que está reclamando, tiene reclamos por sus tierras, por su producción, es decir, por su desarrollo productivo. Cuéntenos de quiénes se tratan y cuál es el trabajo que ha hecho la Defensoría. Bueno, esta comunidad vino a la Defensoría el año pasado, en el 2014, por varios conflictos. Uno vinculado a que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no le entregaba la personalidad jurídica, que sería algo así como la herramienta por la que el Estado reconoce la preexistencia de las comunidades, más fácilmente como un DNI de las comunidades. Sí. El INAI se lo negaba, entonces la Defensoría tomó intervención ante el INAI para ver qué está sucediendo, y finalmente ese conflicto se destrabó y la comunidad recibió su personalidad, fue inscripta su personalidad jurídica. Ellos pertenecen a la provincia de Salta. Ellos eran originarios de la provincia de Salta, sí, sí. Una comunidad en Salta desplazado por una empresa tabacalera, uh-huh, que debió entonces radicarse en la localidad de La Plata, en la localidad del Peligro, y desde allí recomenzar su vida para no solamente poder subsistir, sino también para volver a trabajar de la forma tradicional y recuperar sus valores y cultura. En ese sentido, luego de recibir la personería, fuimos a la comunidad a ver cuál era su situación. Y ahí pudimos corroborar que ellos tienen un reclamo de tierras para poder recuperar tierras suficientes que le permitan esto, la subsistencia, sí, pero además la cultura y la tradición de la comunidad. Y además utilizando un derecho que ellos tienen, que es el derecho a la entrega de tierras aptas y suficientes cuando son expulsados de sus tierras tradicionales, sí, y ancestrales. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ellos tienen ante el Estado, en Estado en general, un reclamo de entrega de tierras y por otro lado un reclamo para que colaboren o el Estado les dé facilidades para que la comunidad pueda producir, porque hubieran ciertas tormentas y algunas cuestiones climáticas que los destruyeron sus pocos cultivos, los pocos que pudieron acceder rentando las tierras y con todo un montón de problemas. Entonces, bueno, su reclamo está dirigido en ese sentido. Denme tierras y, mientras tanto, ayúdenme. No es que estén pidiendo un regalo, sino una colaboración, una asistencia técnica, una asistencia financiera para poder realizar la producción que necesitan para sobrevivir. Uh-huh. En base a esto, Antonieta, entonces, ¿cuál fue el trabajo de la Defensoría? En base a esto, el trabajo de la Defensoría arranca después con unas mesas de diálogo, pero es importante destacar cómo este caso en particular es una muestra de los conflictos en los que están involucradas comunidades indígenas, la complejidad que tienen, porque ellos vienen por un problema de personalidad jurídica y hay un problema territorial detrás muy importante que data históricamente de hace 20 años, con problemas de producción para mantener sus formas de producir y de sobrevivir. Entonces, dado el problema de la personalidad jurídica estuvo solucionado en un primer momento, entonces después, para solucionar los demás, como decía Facundo, el derecho a que se le entreguen tierras aptas y suficientes es un derecho que se ha ejercido muy poco porque es muy complicado de aplicar, digamos, esa legislación es difícil, hay que darle tierras nuevas. En este caso, como era una comunidad salteña que está radicada en La Plata, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es de nivel nacional, La Plata es provincia de Buenos Aires y hay un municipio también involucrado, la Defensoría decidió convocar a diferentes actores del Estado Nacional, del Estado Provincial y del Estado Local para ver cómo se puede llegar o encontrar una solución para la comunidad y en la que puedan cada uno aportar desde su lado. La primera reunión fue en febrero, se llegaron a algunos acuerdos, nosotros estamos trabajando para que esos acuerdos se cumplan, y la segunda reunión fue en el mes de marzo, que te comenta Facundo cómo se desarrolló. Sí, digamos, lo que logramos en la última reunión es que todos los actores que la comunidad y desde la Defensoría identificamos como necesarios para superar esta complejidad que señalaba Antonieta, puedan presentarse.